El día miércoles 10 de febrero del corriente año, en horas de la mañana, el equipo técnico del programa de asistencia a las víctimas del delito de trata, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, intervino en una situación por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Viedma, a cargo del doctor Ernesto Sebastián y el secretario federal, doctor Marcelo Sesteve. Realizó una intervención en el marco del artículo 145 bis de la ley 26.842 en relación al delito de trata de personas. Tuvo como resultado positivo el rescate de 26 personas que fueron víctimas de este delito con fines de explotación laboral. Todos son de sexo masculino, oriundas de la provincia de Santiago del Estero. 24 personas son adultas y dos adolescentes se encontró. Los mismos quedaron en resguardo del programa y se está articulando con organismos nacionales para el retorno a su provincia de origen.